Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso 97.3 FM presenta un programa en Medias Ligas. Papapleto, esto, con la dominatriz Rocío Venegas y yo, su esclavo sexual. Ah, y Pocho, que cobra la entrada en el cabaret. Buenas noches, queridos auditores. Un poco como les dijo el Lee, pero no tanto. En la introducción tenemos hoy día unas invitadas y un programa un poco más sensual. Tan sensual como puede ser mirar una urna de votación y meter el papel en la urna. Claro, esperamos. Sí, todos tienen hasta mañana para votar, así que vaya y sea sensual y vote. Sí, porque nosotros Federación. No podemos hablar de nada que sea con preferencias de elecciones, porque, por ejemplo, decir como que yo voto por la lista o un elefante se balanceaba, no. O hablar, insinuar, como por ejemplo decir que a mí me gusta jugar al uno. Claro, eso... Eso no se puede decir. No se puede. Sino Tribunal de Honor. Pero vayan a votar, sea simpatiquito y vaya a votar. Bueno, y tenemos dos invitados hoy día. Una gran invitada, la primera y la más importante, mi querida profesora de burlesque. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Noches, ay, ay, ay. Acérquese al micrófono porque son direccionales. Bueno, Eli, hola. Hola. Yo me pongo nervioso con esto. ¿Ah, sí? No se ponga nervioso. Yo te acompaño, Eli, no te preocupes. No se preocupe de nada. Ah, bueno, y también tenemos al Pocho. Hola, hola. Qué fome mi presentación. Es bueno, el Pocho y Pocho ya estuvo una vez. Sí, el Pocho ya va. Yo creo que va a llegar un punto que se va a volver regular, así que no. No, no me presenten entonces. No, pero hablemos. Pero ya te presentamos, Pocho. Ah, bueno, está bien. Di hola. Hola, hola, buenas noches. Eli, cuéntanos. ¿Por qué estás tú aquí? Porque los vengo a invitar a la tercera versión del Festival Burlesque que se va a realizar próximamente en Valparaíso. Ah, muy bien. ¿Y cuándo va a ser? El sábado 8 de diciembre en el Teatro Condel. Ah, ya. Y valores de entradas, dónde compramos las entradas, qué viene, porque parece que viene algo. Se dan dos tandas. La primera parte viene en el Teatro Condel a las 21 horas. Ya. Con todos los shows de las chicas invitadas desde Santiago a Valparaíso. ¿Y quiénes vienen? Las grandes estrellas invitadas son Mademoiselle Fever, quien ganó el concurso el año pasado. Ya. The Sparkly Twins. Ya. Una de ellas participante del programa TVN Cabaret Burlesque. Nisa, Martí Catiz, Bonnie Troubles y Ellie Deluxe, quien les habla. Ah, muy bien. Y tengo entendido que va un grupillo de baile. Sí, además van a haber dos presentaciones grupales. Unas chicas que vienen de Santiago invitadas son... Bueno, ellas fusionan el belly dance con el estilo burlesque. Ya. Son Rack Chimmy. Y además, las alumnas adelantadas de la clase de burlesque acá en Valparaíso, de Estudio Deluxe, The Diamond Girls. Muy bien. ¿Ahí dónde bailas tú, Chivo? Sí, ahí bailo yo, pero yo no me voy a presentar. ¿Cómo que no? No, pues, próximamente. Porque llegué muy tarde a las clases. Oye, entonces, ¿y esto de las clases dónde es? Que yo tengo una pregunta en realidad. Las clases yo las realizo en la Academia Dora Valesca, que esto está en calle Victoria, 2338, tercer piso. Calle Victoria. Oye, aquí hice una fiesta también, ¿cierto? Sí. Claro, la segunda parte de este festival se realiza con una fiesta de clausura, que además va a haber desfile de corsetería de la tienda Best Gothic. ¡Ah, qué lindo! Se va a repetir el show ganador. Y además tenemos dos bandas en vivo desde Santiago con Cuentos de la Cripta y Los Caninos. Ah, muy bien. Se va viene a Rockabilly, ¿cierto? Rockabilly y Secovilly respectivamente. Va a estar bastante completo, así que... ¿Y cuáles son los valores? Bien, en el teatro hay un costo de 3.000 pesos. Solo la fiesta de clausura, 2.000. Y para las personas que quieran asistir a ambos lugares, solo 4.000 pesos. Pueden adquirir las entradas. O sea que si queremos solo ir al festival, pagamos 3.000 pesos. Exacto. Si queremos ir solo a la fiesta, pagamos 2.000 pesos. Exacto. Y si queremos ambas, pagamos los 4.000. Exacto. Ah, muy bien. 4.000. Las entradas las pueden adquirir anticipadamente en la tienda Best Gothic, que está ubicada en Pedro Montt 1842, local 413, cuarto piso. Esto está en la galería Tres Palacios. Además, la fiesta, la entrada viene con un cover. Ambas entradas, o sea, si pagáis 2,000 pesos o 4,000, también viene con cover. Ay, qué buena. El pocho ahí ya está pegado. Yo ya estoy llamando a la gente. La fiesta de clausura se realiza en Morgana. Ah, muy bien. Clave 135, Valparaíso. Ah, muy bien, sector, me parece puerto. Maravilloso. Oye, y hablemos un poco de lo que es el burlesque. Hablemos. Porque por lo que estábamos hablando aquí, la gente está muy confundida. Sí, lo que pasa es que tratar de definir cabaret o burlesque es súper complicado. Como que no tiene un inicio ni un final de uno o del otro. Los términos en Francia es vaudeville y así. El término norteamericano también está relacionado al burlesque. El ¿y punto, la revista? Es la parte como sudamericana en el fondo. Sudamericana, aquí en Argentina, Chile. Claro, son como lo mismo, pero tienen distintos nombres según, obviamente, el sector. Yo me acuerdo que una vez vi un programa que decían algo que se caracterizaba en la vestimenta. ¿Tiene algo que ver con vestimenta? ¿Qué es lo que pasa en tanto en la revista, el burlesque, el vaudeville? La característica es que los artistas que se presentan en estos escenarios son o cantantes, bailarines o actores, actrices, que les permite generar un espectáculo mucho más llamativo y más lúdico, por supuesto, a través de la sensualidad. ¿Qué significa esto? Que no solamente sacarse la ropa. Muy bien, ese es un gran punto. Es el punto más importante, que la gente piensa que yo no también, se saca yo la ropa. Yo pienso al tiro sacarse la ropa y colocar el billete. Eso es muy diferente. Ya. Bueno, podemos pensar que eso que tú estás comentando es la evolución del burlesque. Quizás yo siento que en una época hubo un auge. Sí, yo creo que como el apogeo de los 20 más o menos. Y claro, era como de los 20 a los 50 fue su máximo esplendor. Y después de eso evolucionó y se transformó en lo que vendría siendo el strip dance, ¿cierto? Pero que ya pierde el concepto de burlesque porque ya no se presenta bajo una temática artística ni de canto, ni de baile, ni de teatro. Pero eso es como más, o sea, lo que vi yo un poquito es como más expectativa, más juego con el público. Sí, pues es más sensual. Un poco también de chiste. Tiene mucha comedia a la vez con el juego de la sensualidad. Más jugando con el público y en tu propuesta escénica. Sí, yo creo que eso hay como que definirlo ahí porque yo creo que el burlesque es un poco más sensual que nada, o sea, crear la expectativa y es ese juego. Y vestimenta así, corsé, panty con cuadritos. Eso es como el estilo clásico. Ahora, es súper importante también definir que existe un burlesque clásico y un neoburlesque. El neoburlesque aparece con Dita Von Teese, que es lo más conocido de los 90 en adelante. ¿Ya? Ahora, el burlesque clásico siempre trabaja esa vestimenta que tú acabas de nombrar, el corsé, la liga, las plumas. Eso es como la vestimenta tradicional. Un poco muy elegante, harto rulo. Sí. ¿Cierto? Ahora, con el neo burlesque aparecen estos personajes, o sea, empezaron a trabajar, por ejemplo, ¿cierto? Genera todo un show con respecto a la Blancanieves. Ah, tiene un fondo motivador, hay una historia en el hilo conductor. Y eso es lo interesante, que hoy día tú puedes pararte de cualquier personaje en el escenario y generar esta propuesta a través del burlesque, ya sea cantando, bailando, actuando o las tres juntas. Oye, ¿y lo otro? Personas mucho más completas finalmente las que se paran a hacer este tipo de show. El pocho ahora está aprendiendo demasiado su cara. Sí, su cara. Oye, está estoy impresionada. Un poco ansioso. Lo que pasa es que, ya, por ejemplo, si tenemos esta historia, participa el cuento de la Caperucita Roja, ¿hay un lobo feroz? Esa es mi pregunta. Mira, dentro ¿hay de... ¿Hay un chico burlesque? ¿Cómo se llama? Un boylesque. Bueno, ese es otro punto también. Dentro del neo burlesque hay otras ramas. Y es que está en clever, pocho. Sí, yo puedo hacer un boylesque. Puedes hacer un boylesque. ¿Sí? Sí. Sí, puedes jugar con tu sensualidad y una parte cómica que te veo, te veo, pocho, sí. Bueno, dentro del neo burlesque existen otras ramas. Por ejemplo, está el polesque, que es la fusión del pole dance con el burlesque. Ah, ya. Esa es una de las líneas. La otra está el gorelesque, que es la parte horror, sangre con el burlesque. Esa está entretenida. Está el boylesque, que es el hombre que juega con su sensualidad y la comedia, y etc. Hay otras ramas como el cyberesque, que ya está como inspirado en las tendencias cyber o de cultura, ¿cierto? Más under. Y así, pues. Pero puedes jugar. Y el tema que igual. Mucha gente tiene como el prejuicio de que las mujeres que hacen esto tienen un poco así como de exhibicionistas y de todo eso. Fue lo primero que pensé cuando pero, tío me dijo eso. No sé, yo creo, yo lo puedo tomar por otro lado también, pues, porque también puedes ver que las mujeres que van, por lo menos que yo he ido a clase, no van a eso, sino que van a igual a encontrarse un poco con ella. Exacto. Y a trabajar sus sensualidades de y es un poco del empoderamiento de uno como mujer, seguridad. Hacia su cuerpo, hacia su seguridad y como abrazar tu sensualidad. Exacto, como aceptarte como sea, con lo que tienes, con lo que no tienes, con lo que te sobre, con lo que te falta. Sí. Yo creo que eso trabajo es bastante importante. Hace 10 años aproximadamente con mujeres a través de la sensualidad, porque principalmente trabajo la danza árabe, a eso me dedico, soy profesora de danza árabe. He visto los procesos evolutivos y de sanación que hay a través de la danza aceptándose. Yo creo que el primer paso y el más difícil es moverse sensualmente frente a un espejo. Sí. Yo creo que eso cuesta mucho. Y ese proceso, se te hace sistemático porque vas a clases 2 veces por semana, vas durante un semestre, después partiste yendo 1 año, 2 años, 3 años y así, hasta que finalmente eso se te hace costumbre. Y como que vas adquiriendo a través de esa aceptación, que es un poco forzada en un inicio, porque igual es incómodo en algunas. Sí. En algunas, no en todas, a quererte, aceptarte, a verte también de otra manera, adquieren más seguridad, andan más contentas por la vida, sí. Con las parejas se relacionan mejor, no solamente, y con todas las personas, o sea, la danza en general es muy sanadora, y específicamente la danza árabe, que lo trata de la sensualidad de una manera muy sutil, y el burlesque, que es un poquito más, como más explícito. Sí. Más juguetón. Siento que ellas tienen un cambio profundo en su vida y eso es súper positivo. Que eso también hay que mencionarlo, más que las mujeres, que más que el show así como en sí, sino que lo que hay detrás, el trabajo que hay detrás de varias personas que van a clases, que quizás claro, los intereses son distintos. Sí. Hay gente que solamente quiere ir a pasarlo bien, o ha dicho, yo desde chica soñé con usar plumas y taco, o yo quiero, claro, quemar, no sé, de una manera diferente, o pasarlo bien, no sé, aprender para mi marido, o quiero realmente subirme a un escenario. O sea, las motivaciones son diferentes. Y eso es lo entretenido, poder trabajar con todas. ¿Y usted? Porque yo fui, porque en el ballet, porque yo antes hacía ballet. Nunca me elegían para ningún baile más o menos sensual, porque yo no podía ser sensual. No me salía. Eres muy sensual, Rocío. No, no me salía. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Deja seguir con Twitter. Ahora tengo más seguidores en Twitter. Yo sé que nos están escuchando personas que deben estar vueltas locas, porque a mí me han dicho, oye, necesito por favor un autógrafo de la Rocío. Así que... A pesar de mi risa estrambótica. Sí. Rocío, ¿puedes mandarle un saludo a Antonio? ¿Antonio? Sí, mándale un saludo a Antonio. Hola, Antonio. Saludos para ti. Bueno, Antonio acaba de poner los ojos blancos. Hoy día no va a dormir. Pobre Antonio. Y más encima ahora se va a imaginar a la Rocío bailando burlesque. Chío, dime. ¿Te sientes más sensual ahora? No. Pero más segura en tu trabajo. Sí, sí, igual va en otros lados. Por ejemplo, al salir a la calle, uno se siente como más. Sentís como más completo. Y ahora que llega el verano, que todos empiezan a sacar un poco la ropa. Mira, para que. ¡No! Sí, acá está la constancia de que esto es verdad. Si la niña de la voz sensual me da un autógrafo. Así que, Chío, tienes que dar un autógrafo. Y ahora vamos con una canción. Sí, vamos con una canción. ¿Qué canción viene? Moraga, cuéntanos. Jepe. ¿Jepe? Sí. Pero no estábamos hablando de cosas sensuales y yo ponía Jepe. Pero es para que la gente... No. ¿Qué es esto, Lee? Una patada en los testículos. No, pero se puede amoldar. No, esto yo creo que... Ya, pero en el favor de que Papapleto es así... Sí. Somos un programa bastante poco... Con cambios demasiado bruscos. Es que se puede amoldar a todo. Este programa debería tomar litio. Sí. Es como muy bipolar de repente. Ya, jefe. últimas horas del día, viendo sol que se esconde en el mar. Una noche más haciéndose el día, me gustaría a mí que estuvieras acá. No hace falta perder la cabeza, no hace falta dejar de comer. Dando vueltas sobre este planeta, lo haces, deshaces y lo vuelves a hacer. Los momentos después de contarte, tu cara de sorpresa al saber. No hace falta tener tanto miedo, que el fuego recorra la cabeza a los pies. No hace falta que quedes afuera, no hace falta que puedas entrar. La alegría es igual que la pena, como dos personas en el mismo lugar. Y nos cortamos la pena. El Lee está nervioso. El Lee está nervioso. Porque los emos son tristes y se cortan las venas. No, el Lee está nervioso. La Eli le mostró. No, yo no estoy nervioso. Una página y se empezó a sudar. De hecho, la está viendo aún. Sí. Sí, no, yo no estoy nervioso, de verdad. No, y eso no es una página de gatos voladores. No, no es de gatos voladores como de Nante. Te van a pegar, Lee. Conociendo a las participantes, digamos. Ah, sí, claro. Ah, te estaba instruyendo en el tema. Accidente. Se marcó la estrellita en el navegador. No sé por qué. Te van a ver fans de la chiquilla. Cuando tu bolela lo vea, te van a golpear. Di que fue la chivo. O que fui yo. No, porque. Van a venir a pegarme acá. Di que fui yo en un. Te van a ir a pegar, no sé. De cualquier manera, alguien va a salir golpeado de esta situación. Bueno, Eli, ¿algo más que comentar? Bueno, dejarlos súper invitados para que asistan a este evento. Que no va a tener tema de conversación después. Exactamente. ¿La entrada dónde se compran? Lo más importante. Ya lo dijo. Pero yo tengo memoria de pollín. Para que se repita. Repetirlo, muy pero bien. Pero por supuesto. En este momento hay venta en tienda Aves Gótica, acá en Valparaíso, en la calle Pedro Mon, Galería Tres Palacios, cuarto piso. A partir de mañana van a estar en Sex Shop Viña también. Ah, muy bien. Ah, qué bueno. Para la gente y que son auspiciadores. Sushi. Sí, ¿sí hay problema? Y bueno, dejarlos invitados a participar. Esto va a estar Bueno, y maravilloso. Pero repitamos toda la info, pues el sábado 8. Sábado 8 de diciembre en el Teatro Cóndor a las 21 horas, el valor del teatro es 3.000 pesos. La fiesta de clausura con desfile de corsetería de la tienda Best Gothic a las 23.30 horas en Morgana, el valor es de 2.000 pesos con cover. Ay, y las personas que quieran asistir a ambos eventos pagan solamente 4.000. Muy bien. Qué buena, la fiesta y va a estar, no, y va a estar todo súper lindo y interesante, así que todos vayan, instruyanse en aprendan lo que es el burlesque. Aprendan lo que es el burlesque y están todos invitados, pues Eli, tú tienes que ir a ver a tu bebé. Sí. Así que te despedimos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, por hacer este programa un poco más interesante, más sensual. Y más sensual. Por sobre todas las cosas. Sí. Así que eso, pues todo súper invitado. Me coloco Pocho Deluxe. Así como mi hermano, dirás tú. Algo así. Pero tienes que empezar a ir a clases. Voy a ir a clases. Vamos a clases, Pocho. Sí. Para ya. Hacer Pocho. ¿Qué días son las clases? Para hacer Pocho Deluxe. Los lunes a las 8 y media. Tienes actitud. Tiene actitud. ¿Y cuánto sale? Las clases a partir de. Bueno, ya tenemos las clases de verano. Salen 15.000 una vez por semana. ¿Desde? Enero. 3 de enero comenzamos las clases de verano. Ah, muy bien. Y ahora estamos cerrando ciclo. Y como quiera son. O sea, yo soy. 15.000 al mes. Mucho. 15.000 mensual. Ya. 4 clases al mes. Muy ya. Bien. Ah, sí, bueno. Y son súper entretenidas. Sí. ¿Y cuánto tiempo es más o menos? ¿Y nosotros cuándo tenemos la presentación de los pollos de ahora? La gala de escuela es el 27 de enero. ¿Dónde va a bailar la chica? Ahí sí que va a bailar. Mucha ropa, mucha ropa. Y ahí te invitamos de nuevo. Yo creo que podríamos invitar de nuevo a la Eli para que venga después del 8 para que nos cuente cómo fue sí, todo. Sí. Ni un problema, subir yo feliz. Foto, que es lo importante. El foto. Qué entretenido. Así que no queda nada. Sí, no queda nada. ¿Cuánto la próxima semana? Sí, pues. Exactamente. Filete. Ya, bueno. Que te vaya bien, Eli. Gracias. Muchas gracias por venir. La información va a estar arriba en el portal de Papapleto. Papapleto puede publicar el video promocional. También. Uh-huh. Así que, bueno, nos vemos el lunes. Nos vemos en clase, señorita. Nos vemos en clase. Gracias. Chao, chao. Chao. Vámonos a una canción para despedir a la Eli, pero una sensual. Sí, que no sea jefe de nuevo. No te, nada malo contra jefe. Tengo. No va el tema. Es que me vaya a pegar, chico. Pero es que. No, ya, que. Dejémoslo a. Tengo. Que Moraga. A que Moraga ponga Chucks. Ahí. Tengo su magia. Tú ya no vamos a confiar más en ti y en tu criterio. Felicia sin ti. verá en mundo enfermo y triste gente como usted, solo que más patético. Justo a tiempo. Mundo enfermo y especial varones. Los cortes de pelo que marcaron la historia reciente de Chile. De Richard Sandoval, de NoEsNadaLaFeria.cl. Estos son los cortes de pelo que marcaron a los niños de Chile desde el retorno a la democracia. A modo de psicoanálisis, te invitamos a reconocer en ellos el origen de tus traumas y alegrías. 1. Pelelas. Durante la gloriosa década de los 90, hubo una especie número 1 del mundo que marcó la hegemonía del estilo capilar, la pelela. Se trata de tres cortes de tipo pelela que llevan ese nombre porque el espectador podía imaginar que el peluquero le puso una base nica sobre la cabeza al niño para proceder a cortar todo lo que estuviera abajo. Aquí, las especificaciones de este capítulo cultural. Melena Príncipe. Vamos, Pocho. Pocho. Ya, bueno. El más simple del tipo pelela, sin mayores peinados ni orientaciones, se basa en una masa de pelo cortada abruptamente al medio de la frente. No se registra uso de tijera entresacadora. Gonzalo Alvarado, un amigo mío. No tuvo por mucho tiempo. Callampa Nick Carter. Tenía la particularidad de haber sido cortado con una pelela, pero con la novedad de la partidura al medio. Y una versión de cabello muy lisa. En homenaje al más rico de los Backstreet Boys. Tenía una caída tipo libro abierto. Si eras rucio, impossible is nothing. Garzón, lejos el más sofisticado de los tres, con la promesa peluquera del frescor, llevaba rapado profundo debajo de la pelela, que podía ser tipo melena o callampa. Número 2. Colegial Brunito. Arriba largo y atrás rapado, para que no toque el cuello de la camisa. Arriba un poco más largo para que alcance a ser peinado a la usanza Sargento Segundo. También es conocido en el ambiente unisex como regular corto. 3. Aliados al gel. El gel revolucionó las hormonas galácticas de quienes temíamos el fin del mundo. Amarrados al sound o al tecno, nuestra generación de colegio con número no subestimó en ideas para aplicar tan adorado producto, incólume en su potinchado. El más popular fue el Cris, destinado a la gente de más escasos recursos, también conocida como periférica. Este producto, panacea del Maicao y Preunic, se trataba de una botella gigantesca que podía acercarse al kilo. El que llegaba con BO5 ya era bacán, sobre todo el de color celeste. Estos son los cortes cuya razón de ser era el gel. 1. Charly Sa. Este bolerista colombiano dejó la cagá en Chile a finales de siglo. No hubo colegio público a nivel nacional donde no hubiera un Charly Sa, quien orgullosamente se compraba lentes sin marcos para emular más al crack cafetero. El corte de Charly consistía en un regular corto, peinado con gel en la parte superior, con una chasquilla levantada como hierro en la delantera. Los peluqueros más especializados para la práctica del Charly Sa se hallaban en las unisex de tipo metodista pentecostal. El Palermo, en honor y gloria al goleador argentino de Boca, se cultivó un corte similar al Charly Sa, pero con la particularidad de que la chasquilla erecta iba rubia, es decir, oxigenada con blondón. Hubo dos etapas del Palermo, chasquilla parada y chasquilla peinada, también con gel, hacia abajo tipo Daddy Yankee. Eran los albores del Kuma. Cachito Sache. Salvados ya de las profecías de Nostradamus, de la televisión se apoderó el Brasil, de la mano del H, un exótico estilo musical acompañado de irrisorias propuestas estéticas, como el pantalón plateado, pata de elefante de Bruno, el más cotizado de los H Bahía, a la postre gay. En cuanto a lo capilar, Josney, Jefferson y el mismo Bruno innovaban permanentemente, siendo lo que más pegó un peinado que comprendía la elaboración de varios cachitos parados con gel, los que cubrían toda la cabeza. Los espontáneos, nada planificado, pero igual terminaban en estilo. 1. El ruliento, abundante en chocho, se convertía en el KSYP Caselli. 2. Mecha de clavo, optaba por el rapado total con el objetivo de espantar al mal del piojo. Pasaba a ser Chispita en honor al protagonista de la campaña publicitaria de Chilextra, ya privatizada. Este personaje ya tenía el pelo erizado desde la patilla. El compañero de apellido mapuche tenía altas probabilidades de ser el Chispita del curso. 3. El colorín pecoso. Dan lo mismo las formas de su pelo. Lo único que resaltaba de su integridad son las pecas, vistas a varios kilómetros del patio, coronadas con un naranjo resplandeciente en la cabeza. 4. El virutilla. El típico pelo intratable, rebelde, que donde se puso se queda. Ninguna posibilidad de aspirar a un estilo. Los cabellos son gruesos, duros y enredados. A lo Villegas. El canoso, también conocido como Cabeza Nieve. Casi siempre le tocaba el apodo a ese compañero que se desarrolló antes, que medía 30 centímetros más que el resto y que llegaba pasado a ala porque no cachaba que el cambio hormonal ya le pedía desodorante. 6. El pelo largo. Podía ser o no metalero. Más allá del rock, el origen de todo era la paja, la displicencia, el desaseo, el desamor. 7. El engominado. Era el caballero del curso, el correcto, el que se ponía los pantalones bien afirmados a la cintura, con la camisa adentro, pelo siempre mojado y partido en uno de los lados, esplendoroso para la diplomacia. Un Osvaldo Puccio. Los posmodernos, ya instalados en su totalidad un modelo de social de mercado, ya idas del sentido de común, las sensaciones de una vida pública y en comunidad, los cortes de pelo se sectorizaron y no interpretaron necesariamente a la integridad de los chilenos. Estas son las tres etapas más importantes de la era posmo. El HXC pegó fuerte desde el 2004 en adelante, cuando el laberinto era epicentro del jockey con mallas, ganchos para las llaves y pulseras fluorescentes. Sin perdón, eterna inocencia, Sia y Sudarshana inspiraron largas patillas contrastadas por una chasquilla corta y delineada tipo maya. Atrás, un choco argentinizado completaba el look. El Pokémon. Encargado de matar al Harcorito, el Pokémon dejó la cagada en el país. Jóvenes sin Dios ni ley dieron rienda suelta a todo el espectro de la sexualidad permite. La moral Pokémona era solo una, la estética, cultivada como religión. Entre esa locura de pitillas y accesorios, el corte de pelo consistía en patillas aún más grandes, chasquillas onduladas y pelos parados atrás. Porque Kaminsky puede decir más. El sopaipilla, calificado por historiadores marxistas como el lumpen proletariado de la década, el sopaipa flaite, hace una constante oda a la máquina de cortar pelo. Traidor de la tijera, el sopaipa tiene varias formas de presentarse ante la sociedad, siendo la más clásica un círculo perfecto como gorrito de cardenal rapado abajo. Alexis Sánchez y Dutch reformaron la onda, agregándole una coqueta chasquilla parada adelante. Y eso fue... Mundo enfermo y triste. Yo creo que todos se acordaron de un amigo... Sí, todos tienen a alguien ahí con aquel estilo... Con alguno de los estilos mencionados anteriormente. Bueno, y ahora... Son súper supermercados. Nos vamos a un tema un poco más serio. Dejamos la sensualidad de lado y dejamos los cortes de pelo de lado. Pero para... antes un tema musical. ¿Sí? ¿Dices tú? Sí. Antes de... Bueno, para que estén todos preparados, les voy a... No es broma, de verdad, les voy a recitar un poema después. Un poema sensual. Esto es Campesina. Es el Badajoz, llamó al amanecer y a ti camino abajo, camino del taller, te busca una sirena. Ten cuidado, mujer campesina, 17 años. Campesina, soldador y estaño. Campesina, campesina, campesina. Thank you. atar hilo con hilo y no saber por qué va el 7 con el 5 y el 4 con el 3 de sirena a sirena. Están mintiéndote, campesina, si el viento y los robles, campesina, se sabe tu nombre, campesina, campesina. Campesina. Es septiembre y las uvas están por madurar. Aires de fiesta cantan las prensas y el lagar. No escuches la sirena y ve a vendimiar, campesina, carita empolvada. Campesina de recién casada, campesina, campesina, campesina. Tiene añoranza el río de tu cara y tu sed, la harina de tus manos y el mosto de tu pie. No escuches la sirena y vuélvete, campesina, despierta el asombro. Campesina, cantarillo al hombro. Campesina, campesina, campesina. Vamos a partir con la última tandita, con un poema de José Martí. José Martí, un prócer cubano, un poeta muy bueno, y nuestra sensual y estúpida Chío. Nuestra sensual Chío nos va... Y estúpida. No, estúpida no, inteligente ya. Y sensual. Ah, ya. Muy bien, me parece. Nos va a recitar el poema. La niña que enloqueció de amor. Quiero, a la sombra de un ala, cortar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de rezada. Y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándola en andas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverla a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se enteró la tarde, de tarde en el río, le sacó muerte el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí, en la bóveda helada, la pusieron en dos barcos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Bueno, este era José Martín con uno de sus más famosos. José Martí. José Martí, sin N, José Martí, para que lo busquen, lo googleen, Wikipedia y todos los demás. Para que lo. Bueno, este prócer cubano, poeta, allá en Cuba le dicen el poeta. Todos saben que es el poeta. Pero cuéntanos, bueno, hay que contar un poco que aquí este tema lo eligió el Pocho. Lo que vamos a hablar ahora, así que igual me gustaría que tú explicaras por qué elegiste hablar de esto ahora. Porque igual es bastante interesante y aparte, un maravilloso invitado que viene con los temas, no hay que esperar que el Lee los tenga. Así no, que está triste. Sí. Ya, oye, tía, tío, mira, más que nada era porque la otra vez estaba con un muy buen amigo en el sur, con Claudio Cruz, que es psicólogo allá de la zona. ¿En el sur? En el sur, Osorno. La semana cuando se suponía que iba a venir y no viniste, sí, porque que estabas en el sur. Una feria gastronómica, dar una charla y... ¿Y no avisaste? Y ¿esa semana? Y me quedé en el casino, gané dinero y después fui huésped y todo eso. ¿Esa sí, semana? Sí, esa semana. Ah, esa ya, semana, muy bien. Perdón. Ya, pero ahora me comprometo a... Muy bien, ya, continúa. Ya, bueno, ahí estábamos y él tiene Netflix, que es un cable pagado por internet, súper bueno, y salían las historias de prócer latinoamericano. Y nos pusimos a ver una película un día en la tarde que era José Martí, prócer cubano, y este tipo, como millones de otros personajes de Latinoamérica, viajó por Latinoamérica, estuvo en Guatemala, de donde era la niña, estuvo también en México, en Estados Unidos, viajó por distintos lados, también lo persiguieron, ayudó también a muchas cosas, pero lo que nos llevó a hablar nosotros de este punto que vamos a hablar ahora, es que nosotros lo conocimos ahí a José Martí y conocimos a otros personajes igual, pero ¿por qué lo estamos conociendo ahora? ¿Por qué no conocemos la historia de Latinoamérica? Y nos llevó más profundo aún el conversar que, claro, nosotros nos pasa la historia de Europa. Sí, que es como historia egipcio, universal. La historia universal que se pasa en el colegio. Y luego saltamos directamente a la historia de Chile, a la historia precolombina. Lo precolombino y después pasamos a la historia de Chile. Exactamente. Y no hay una historia precolombina. Hay una historia de Latinoamérica. Latinoamérica, que es súper importante. Y varios países se independizaron en fecha cercana. Súper cercana. Sí. Los golpes de Estado también fueron fechas cercanas. Sí, es. También encontré súper interesante porque Latinoamérica tiene mucha historia en común. Por lo mismo, van super pasando los cambios y los procesos van pasando de manera paulatina dentro de toda, o sea, es como, cercana. Como tirar un dominó y que se va desarmando, sí, todo. Latinoamérica es así. Así. Sí. Y el hecho de que no sepamos más de nuestros pueblos hermanos, o sea, porque pueden estar muy lejos, pero Latinoamérica al final tiene muchas cosas en común. Entonces, que no te lo pasen en el colegio igual empieza a crearte cuestionamientos. Sí, pues, y el cuestionamiento es como súper importante. No sé, siempre uno dice que uno nace con preguntas en la familia, después en el colegio, después en el trabajo. O sea que hay que preguntar primero, yo creo que primero ver el país, los países cercanos, Latinoamérica, algo súper lógico, porque lo enseña, no sé, Maslow, creo que el que tira la pirámide organizacional. Pero ¿por qué no nos falta este eslabón pequeño? Esa es mi gran pregunta. Sí. ¿Por qué está este eslabón que no...? Bueno, y volvemos un poco a los cuestionamientos que se han hecho bastante de la educación en Chile. Eso. La educación. ¿Cómo, cómo nos lleva, cómo nos enseñan y qué es lo que queremos nosotros para el futuro, para nosotros mismos. O sea, a nosotros ya no nos enseñaron sobre la historia de Latinoamérica después de Cristóbal Colón, como que ya la historia precolombina. Exactamente. Y después llega a lo precolombino en Chile y de ahí historia de Chile. Y no tenemos una historia más profunda de Latinoamérica como tal. Y creo que es un súper buen cuestionamiento y es un muy buen tema que por ahí la gente de historia puede tomar y... ¿Pero será también algo las barreras naturales? Así como, no sé, no, pero el es desierto, que, la... Es que tenemos cordillera. Esas barreras naturales, pero también tenemos puntos de encuentro históricas. Entonces, al final, que no te enseñen ese tipo de comunicación, que al final que Latinoamérica es un... Es un gran todo, es como un, sí, Europa. Sí, somos todos hermanos al final. Entonces, al final... Porque si tú te das cuenta, con suerte te hablan de Simón Bolívar en el colegio. Sí. O sea, que te acordás del nombre. Sí, te acordás del nombre porque hay calles con el nombre. Pero más que eso no va más allá. O tipos importantes que ayudaron a la revolución como José Martí, que... Exactamente. Era historiador. No, y el punto es que... político. También tienes el hecho de que una de las grandes luchas también de la izquierda es la hermandad entre Latinoamérica. ¿Y por qué tratan de pisar esto? Y que quizás no le funciona mucho al capitalismo, puede ser. Porque al final eso es lo que te hacen en el colegio. El colegio te forma tu mente. Entonces ahí... Después uno se empieza a cuestionar. Sí, pues. Entonces... Pero, por ejemplo, si nosotros en el colegio, yo me decía, yo no sé, pues soy de una sociedad que salió después del ¿cómo se llama? En democracia del 90, después del plebiscito, ahí más o menos entendía historia y todo eso, estaba chico yo. Pero también hay que quedarse que justo en ese momento quedaron los profesores que tenían un poco vetado hablar de... Sí, po. De cosas como... Sí, eso también es revolución. Es la historia, es como la historia tan reciente de una dictadura. Que llevamos las transformaciones y la flojera y las conveniencias de la concertación, tanto de la concertación como de la derecha, es mantener a la gente en la oscuridad, pues. Sí, pues en la oscuridad y quedarnos con eso. Porque que nosotros somos... El hecho de que la concertación haya sacado la educación cívica, para mí todavía, yo era chica cuando pasó eso. Pero yo encontré que era, en esa época, que era algo horrendo. O sea, si el país está como está y no le das una educación cívica, raramente... Bueno, pasa lo que pasó ahora, que 60% de abstención en las votaciones. Y sí, pues, y no... No hay un compromiso real con tu país y con, bueno, y la mayoría menos con Latinoamérica. O sea, somos tan... Y el discurso de todo, o sea, yo he escuchado muchas veces, ¿para qué voy a votar si igual tengo que seguir trabajando? Sí. Y si igual me tengo que levantar temprano, igual tengo que ir al colegio. Tenés que votar porque es súper importante votar. Porque es importante porque el cómo tú te sigas desenvolviendo, exacto, vas a tener que seguirlo haciendo, pero cómo tú te sigas desenvolviendo dentro de tu trabajo o de lo que hagas, igual depende de las personas que están al mando. Sí, pues pasarle un poco la directiva. Pero volviendo un poquito al tema del ¿cómo se llama? ¿Por qué no tenemos cultura, sí, latinoamericana? Será un poco que nos... A lo mejor alguien quiere que nos quedemos en esa vieja asociación que hacemos todos. Somos la cruza de indígena y la peor escoria de España. Yo cacho que todos han escuchado eso, sí, alguna vez, o lo han dicho. Quieren que nos quedemos en eso en vez de que nos, no sé, pues, descubramos quiénes somos a nivel latinoamericano, que hay gente importante, que hay gente multidisciplinaria, que sí, no aparte no, y tenemos no es gente profesor, muy notable, por ejemplo, Paulo Freire. Latinoamérica ahora está saliendo, pero Paulo Freire trabajó en Chile mucho tiempo, es uno de los personajes más importantes. Hoy en día, dentro de la educación, se está viendo su trabajo. Entonces, tenemos que Yo creo que es un llamado de atención hacia... Hacia los nuevos profes de historia, en realidad. No, hacia los nuevos profes de historia y hacia las personas que, bueno, que escuchan este programa y que esperamos que sean cada día más. y el cuestionamiento, de lo que hablábamos la otra vez, del cuestionarse, que es súper importante tener ese poder de cuestionamiento y que no nos quedemos siempre con lo que nos sale en los libros de historia, los oficiales. Y también de que sí nos falta mucho por trabajar por la educación en Chile y por el país que queremos, por la visión de país que queremos tener. Nos falta trabajar y si eso implica también salir a la calle, yo creo que es necesario volver a salir a la calle de repente y conversar estos temas y que sean cada vez más públicos y la gente pueda tenerlo en su conciencia. Eso, que sepa lo terrible que es no darse cuenta que estamos en Latinoamérica, que es un conjunto de países. Sí, por ejemplo, lo que me pasa a mí en diseño, que nos como que un poco nos obligan a mirar de repente hacia Europa y se nos olvida que nuestras inspiraciones más grandes pueden salir de Latinoamérica. Latinoamérica es un país muy rico en todo. Tenemos todo, o sea, si de hecho Europa mira hacia Latinoamérica como un referente casi de felicidad. Sí, pues. Entonces, ¿por Centroamérica, qué? Centroamérica para ellos es, ¿sí?, como estar todo entonces, el día contento. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que mirar hacia afuera si podemos recuperar las cosas más importantes desde donde estamos? Bueno, los dejamos con el cuestionamiento, con las ideas. Y busque en internet. Y busque más a José Profes Martí. Latinoamericano, José Martí. A José Martí, así que, Pocho, muchas gracias por venir. Se nos olvidaba mencionar al Tastucci. Oh, lo más hoy, importante. Me iremos a comer allá. Hoy, como todos los martes. ¡Oh! Dije martes. La palabra. Como todos los miércoles, los invitamos a ir al Tastucci a alimentarse con un rico sushi. Queda en la Galería Hotel Prat, 1443. Salvador Donoso. Por Salvador Donoso. Preguntan por ahí, todos saben. Sí, es la. Si usted sabe cuáles son las dos entradas que tiene la galería del Hotel Prat, entonces sabrá que la que está hacia la Plaza Victoria, ahí está. Ahí está. Muy gente, niñas muy lindas atendiendo. Y hombres bien parecidos. Ah, me parece. Viriles y guapos. También y el Pocho. Pocho va a empezar a hacer boilesque. Así que sí, ahora va a ser sensual. Y vamos a tener de invitada a comer a las niñas del Burlesque Faulet. Espectacular. Que van a bailar antes de sentarse. Pocho Deluxe. Así es. Javier, nuestro sonidista, nos estaba contando que había salido la encuesta Ipsos y que la radio había subido un par de puestos. Gracias a nosotros. No. Gracias a usted, los acaba de bajar. Bueno, esto fue por hoy Papapleto. Muchas gracias, Ronald, por no echarnos aún. ¿Aún? La próxima semana se viene el último programa de la Federación de Estudiantes. Pero nosotros seguimos. Lero, lero. Si pensó que nos íbamos a ir con la Federación, estaba equivocado. Nos va a tener que seguir soportando y Moraga seguirá durmiendo mientras controla. Porque aquí en el Sauna Estudio está todo pasando. Sauna Estudio. Ya, vamos a baile de burlesque. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, soy Don Miguel. Y no al tabaco. El tabaco produce cáncer. Y van a terminar como yo. Esto fue Papapleto, un programa por radio San Valentín Radio de la Universidad de Valparaíso. Me voy a un cigarrito. Muy bueno. Me encanta el cigarro.